Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine Estival, que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí, además de la escucha online, también tienes los podcasts, por lo tanto nos puedes escuchar vayas donde vayas y cuando te dé la gana. En fin, vamos a arrancar esta segunda hora en la que en breve vamos a conectar con la Escuela Municipal de Verano y también tendremos la agenda de fin de semana con Agustín Reyes. Y vamos a arrancar con esta maravillosa canción de Mystic, El Ritmo de la Noche, con ritmito, esta nueva hora de Helves en Verano.

súper cortita, ¿eh? Me encanta esta versión así con la voz acelerada, rollo reggae. El Weekend Stop de Miley Cyrus. Nosotros nos vamos hasta la Escuela Municipal de Verano. Bueno, no sé si han llegado ya a la piscina, estaban de camino. Vamos a hablar con nuestro reportero Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buena, Irra, ¿qué tal? ¿Habéis llegado ya a la piscina o no, los pequeñajos? Pues no, estamos llegando ahora mismo a la altura del colegio. Venimos del teatro, de hacer la actividad de Ghost Valley. Sí. Y todavía no me puedo alcanzar la piscina. Como comprenderás, el jaleo que tenemos hoy es porque vamos todos andando. Me encanta que se escuche el jaleo. Oye, Álvaro, ¿cómo ha ido lo del Got Talent? Cuéntame. Pues la verdad que ha sido muy curioso y muy gracioso a la misma vez, porque cada uno ha preparado sus actuaciones. Sí. Y la verdad que ha estado súper entretenido la mañana. Oye, ¿qué habéis podido ver? Porque claro. Pues desde trucos de magia, cantantes, bailes, ha habido de todo. La verdad que ha habido una barbaridad de actividades que ellos se han preparado y que han estado estupendas, la verdad. ¿Hay futuros artistas entre los pequeños de nuestro municipio? Sí que puede haber alguno, sobre todo bailarines y bailarinas. Eso es bueno. Oye, es que el TikTok está haciendo mucho, ¿eh? Ha sido el TikTok, creo yo. Todo el mundo soltándose a bailar en TikTok. Bueno, que no solamente hay bailes en TikTok, también hay humor y muchas cosas que me gustan mucho. Sí, chistes también hemos tenido de todo, ya te digo. Ha sido un abanico de actividades. Qué bien. Oye, bueno, no sé si tienes por ahí a los pequeñajos con los que vamos a hablar hoy, con todo el revuelo que tenemos. Pues sí, tengo a dos peques. Tengo a Daniel y tengo a Carolina. Vale, perfecto. ¿Con quién hablamos primero? Pues te paso con Daniel, que es el más pequeño, ¿vale? Venga, va. Ok. Venga, toma, Dani. Vamos a hablar con Dani. ¡Hola! ¡Hola, Dani! Coge el móvil. Oye, coge el móvil, Dani. ¿Cuántos años tienes? Dani. ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cuántos añitos tienes? Seis añitos. ¿Sabes que tienes un año menos y además te llamas igual que mi hijo? ¡Hala! ¡Hala! Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Escuela Municipal de Verano? ¿De la Escuela de Verano? Sí, ¿qué es lo que más te gusta? Pues cuando vamos a la piscina. Claro, ahí te lo pasas bien, ¿no? ¿Te gusta a ti el agua, no? Sí. Oye, ¿y tú has hecho algo en el Got Talent, Dani? ¿Qué? ¿Tú has hecho algo en el Got Talent? ¿Has bailado? ¿Has contado chistes? Sí. ¿Qué has hecho? Yo he hecho adivinanzas. ¡Hala! Pues, dime una adivinanza, por favor. Dani, ¿te puedo decir una? Claro, yo quiero que me digas una, dime una. ¿Una? Sí, dímela, venga. Adivina, adivina, ¿cuál es el bicho que te pica la panza? El hambre, ¿a que sí? ¿Qué? ¿El hambre? Era el hambre. Claro. Ya era el hambre, la adivinanza. Oye, te cuento yo un chiste. Para que te cuento, a ver, una adivinanza, ¿va? Una adivinanza chiste. Ahora no se escucha. ¿Me escuchas o no me escuchas? Dani. Dani, ¿me escuchas? Ahí el Dani. ¿Qué? Dani, ¿estás ahí, Dani? Dani. Pues es que esto no lo escucho. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas nada? Irra. Dime, Álvaro. Es que me comenta que no te escucha. Vaya, hombre, por Dios, estaba yo aquí que le iba a contar yo una adivinanza a él. Madre mía. Te lo paso. A ver, pásamelo, a ver si consigo contarle yo la adivinanza. Te voy a comentar una adivinanza, ¿vale, Dani? Atento. Dani, ¿me escuchas, no? Sí. Vale, ¿qué pesa más, Ojo, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un gallo que pesa un kilo? ¿Qué pesa más? Un gallo que pesa un kilo. ¿Por qué? Vale. Porque pesa qué. Porque el gallo pesa más. Pesa un kilo y pico. Un kilo y pico. Claro, porque los gallos tienen pico. Oye, Dani, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Vale. ¿A quién le quieres mandar un saludo? A ver. ¿A quién? Dani. A mi amigo Diego. A tu amigo Diego, vale. Pues desde aquí le mandamos un saludo a tu amigo Diego, ¿vale, Dani? ¿Qué? Que desde aquí le mandamos un saludo. Desde aquí le mandamos un saludo a tu amigo Diego, ¿vale? Vale. Venga, un abrazo enorme, tío. Hasta luego. Hola, Irra, soy Álvaro. ¿Qué te ha parecido, Dani? Me estoy riendo con Dani porque tiene mucho arte y se quedaba así como pilladete. Sí. Dani es un artista. Bueno, pásame con Carolina. Vamos a hablar con Carolina, venga. Te paso con Carolina, ¿vale? Vale, gracias, Álvaro. Ay, que me río yo con esta cosa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Hola. ¿Carolina? No sé qué pasa. Hola. Hola. Te pregunto que cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Te oye? No me entero de nada. No se entera de nada. ¡Madre mía! Vamos a ver si conseguimos estabilizar la conexión. Hola, Carolina, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí me escuchas? Vale. ¿Cuántos añitos tienes, Carolina? 9. 9 añitos. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela Municipal de Verano? Las actividades. Muy bien. Oye, ¿y tú también has participado en el Got Talent? Sí. ¿Qué has hecho? Bailar. Ah, ¿qué has bailado? La canción de Todo de Ti. Ah, qué chula. Oye, ¿quieres mandar un saludito, Carolina? ¿Qué? ¿Quieres mandar un saludito? No. Carolina, ¿qué? ¿Quieres mandar un saludo? No. ¿No quieres mandar un saludo a nadie, eh? No. Venga, sí, anda, saluda a alguien. Puedes saludar a mamá, a papá, a los profes, a quien tú quieras. Mi prima. A tu prima, ¿cómo se llama tu prima? Aroa. Vale, pues un saludo enorme para Aroa. Gracias, Carolina. Yo me imagino, Álvaro, que también será un poco el jaleo, ¿no? Hola, pásame con Álvaro, cariño. La conexión de hoy es maravillosa, ¿eh? Con la Escuela Municipal de Verano. No sé qué. Carolina, ¿estás ahí tú? Sí. Pásame con Álvaro, cariño. Toma. Ahí está, muy bien. Ay. Sí. Está estabilizado. Decía yo que hoy la conexión está siendo difícil. Me imagino que por todo el jaleo que lleváis andando para la piscina. Hoy, ¿eh? La verdad que estamos un poco ajetreados. Así que, verdad, pues vamos de camino y vamos todos en fila andando. Entre que vamos pendientes, que no se salgan de la acera y demás. Claro. Es un poco ajetreado, pero bueno. Vamos bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Dime rápidamente cómo un papá o una mamá que quiera apuntar a los niños a la Escuela Municipal de Verano lo puede hacer y os dejo ya tranquilos. Pues mira, descargando esa inscripción desde nuestra página de Facebook, Escuela de Verano Municipal de Helve, o bien acercándose a nuestra instalación aquí al Colegio Duques de Alba, y nosotros mismos, los monitores, podríamos darle esa inscripción y explicarle todo el procedimiento y demás. Perfecto. Pues así de fácil. Álvaro, muchas gracias. La semana que viene es la última ya de Helves en verano, así que conectaremos el lunes, el miércoles y el viernes ya como ya para cerrar la temporada. Así que ahí os veo, ahí os hablo. Estupendo. Un abrazo, pues hablamos el lunes. Hasta luego. Bueno, pues ha sido súper divertido, ¿eh? La conexión con la Escuela Municipal de Verano. Nosotros vamos a continuar aquí en el programa, vamos a quedarnos con Gorilas y dentro de nada hablamos con Agustín Reyes, nos trae sus saraos y saraitos. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe.

Será a las 9:30 de la noche. Y bueno, son los conciertos de alumnos junto con los profesores correspondientes de la Escuela Emma del Ayuntamiento de Almencilla. Uh-huh. Vale, eso en Almencilla. Más. Eso en Almencilla. Entramos ya en materia, en este caso musical. Vamos a hablar de los conciertos que tenemos preparados o que hay previstos para hoy y durante toda la semana. Uh-huh. Hoy en doble sesión 7:30 y 9:30 en la Casa Salina, en este caso estará el Candlelight Open Air Premium con las bandas sonoras a la luz de las velas, con ese quinteto de cuerda llamado Totem Ensemble, con un precio en las entradas a 30 euros. Bueno, es un poquito caro, pero es un espectáculo digno y estupendo, porque está todo rodeado de velas junto con esos músicos, que la verdad es que bueno, es un espectáculo inolvidable y que bueno, que recomendamos desde aquí. Sí, hombre. Desde la agenda. A ver, son 30 euros, que no es barato, pero escuchar las bandas sonoras en cuerda, así en rollo música clásica a la luz de las velas, jolín, es que es guapo eso. Está muy chulo. Sí, sí. Está muy bien. También tendremos, en cuanto a música, hoy a las 9 de la noche en la Sala Eben, el concierto de Carlos Bull junto a Emmanuel Rafa Cano. Música pop, rock e indie, con un precio en las entradas a 5 euros, con consumición incluida. Eso está muy bien. Bien, vale, guay. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? Pues tenemos también a las 10 de la noche García Tributo. Un tributo, como no podía ser de otra forma, a Manolo García, uh-huh. En este caso, y al último de la fila. Una formación que está compuesta por José Antonio Gobea en la voz y en el viento, Álvaro Paredes en el bajo, Jesús Ríos en la guitarra acústica y Manuel Jiménez en el cajón y en la percusión. Esto será, como decía, hoy a las 10 de la noche en la platea Odeón Imperdible, con un precio de las entradas a 5 euros. Me encanta, a mí me gusta mucho Manolo García, la verdad. Está guay, así rollo tributo a Manolo García, porque tiene un sinfín de canciones maravillosas, o sea que me parece genial. Y el último de la fila, pues ya ves. Vale, más cositas por ahí. Más cositas, pues a partir de mañana, a las 9 de la noche, empieza lo que se llama el ciclo Live de Roof 2021 en el Hotel Barceló Renacimiento, con un precio en las entradas a 22 euros a partir de las 9 de la noche. Mañana en concreto actúa con música reggae y ska el grupo Muerdo. Muerdo, que es un proyecto artístico que no deja de crecer y que en pocos años, pues bueno, ha alcanzado la trayectoria de pequeños cafés a grandes salas y festivales, desde el formato acústico e intimista, pues a una potente banda multicultural que ya está formada por 7 músicos con gran riqueza rítmica y sonora, e incitación, por supuesto, también al baile. Un ciclo, como decía, este Live the Roof, muy interesante, como decía, a las 9 de la noche en el Hotel Barceló Renacimiento, con un precio de las entradas desde 22 euros. Sí, y además, fíjate, Muerto, por ejemplo, ha colaborado con Charango y con Amparanoia en la canción de Bendita Vida, que es una canción que pinchamos mucho aquí en Ahora Radio, porque es una canción maravillosa. Si te parece, vamos a quedarnos escuchando un poquito al proyecto Muerto, porque me parece bestial. ¿Lo escuchamos? Estupendo. Venga. Como lluvia azul, limpiando el aire, van como el caudal, saltando el cauce. Llevo en la mirada tanto espanto y tanta luz. Negras madrugadas, voy cargando con mi cruz. Y en mi voz, la voz de tantos otros. No me puedo detener. Es el nuevo single que han sacado se llama La Sangre del Mundo. Agustín, ¿recuerda los datos para ver a Muerdo? Sí. Muerdo, como decía, será mañana sábado a las 9 de la noche en el ciclo Live de Roof en el Hotel Barceló Renacimiento, en La Cartuja, con un precio en la entrada desde 22 euros. Perfecto. ¿Qué más hay por ahí? Pues más música, en este caso para mañana, y es que a las 9 de la noche tendremos en la sala Even el grupo Kuma Even, junto con Pirri DJ, Pirri Pablo 10 y Mr. Lemon, junto con Enrique Martín Fernández Sacristán. Música electrónica con un precio en las entradas desde 5 euros. Música electrónica para ver sentado o de pie sin poderse bailar, que hemos entrado en nivel 2 de nuevo, o sea que no se puede bailar. Pero bueno, la música electrónica incita a bailar, pero hay que... Bueno, es que es muy raro ver una actuación de... Hay que contenerse. De... Exacto, es muy raro ir a ver una actuación de electrónica sin poder bailar. Vale, ¿qué, pues más, sí. ¿Qué más hay por ahí? También para mañana a las 10 de la noche, en lo que es el ciclo Noches de Verano, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, tenemos música pop rock con Ana Chufa. Como decía, será a las 10 de la noche con entrada libre hasta completar a coro. ¿Cómo dices que se llama? ¿Ana Chufa? Ana Chufa, sí. Madre mía. Bueno, tengo aquí algo, ¿eh? De Ana Chufa. Lo que pasa es que viene con mucha más gente. ¿Con la horchata? No. Pero me ha resultado curioso. O sea, tengo aquí una canción de George, Chencho Fernández, Dani Llamas, Ana Chufa, sí. Chio Abad, etc, claro. etc. No sé. Vamos a escucharla un poco, que tengo yo curiosidad de saber quién es Ana Chufa. ¿Te parece? Sí. Venga, estupendo. Vamos a escuchar un poco a ver quién es Ana Chufa. Esta canción se llama Interior Exterior. Interior, exterior, pop, rock, como bien ha dicho nuestro compañero Agustín Reyes. ¿Recuerda los datos de este concierto, Agustín? Sí, recordamos que será dentro del ciclo Las Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, a las 10 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo. Vale, bueno, pues ¿qué más hay por ahí? Pues mira, ya del sábado nos vamos al martes, próximo martes 27 a las 10 de la noche. Tendremos jazz en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, esos conciertos de verano, con música jazz swing de la mano de Joachim Co. Kinket, una flautista y compositora de jazz coreana del sur, que acaba de lanzar su primer álbum con Blue Asteroid Record. El título de este álbum es Boom Griu. Nombre un tanto peculiar, donde viene a significar viento y agua fluyendo juntos y en armonía. Como decía, a las 10 de la noche, jazz en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio en las entradas a 7 euros. Te voy a decir una cosa, esto es digno de ver, una coreana del sur cantando jazz y además en el jazz utilizando estas metáforas que hacen los orientales, o sea que me parece curiosísimo. Sí, sí. Curiosísimo. Vale, ¿qué más hay por ahí? Pues ya para el jueves a las 9 de la noche tenemos verbena flamenca de la mano de Califato 3 Cuartos, Dalila, Kimbon Love y Frutos del Islam. Música, mestizaje y fusión en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, como decía, a las 9 de la noche el próximo jueves, con un precio en las entradas a 15 euros. Bueno, Califato Tres Cuartos, que está teniendo un éxito atronador, es alucinante. Ahora vamos a recordar esos datos, pero vamos a escuchar, por ejemplo, tiene un nuevo álbum, Califato, que se llama La Contraseña, no sé si lo sabes. No. Bueno, esta gente van rápido, ¿eh? De el éxito que han tenido con diferentes temas, oye, no están parando de hacer música. Esto, por ejemplo, se llama Canelita en Rama, vamos a escucharlo y ahora volvemos a hablar de esta verbena flamenca, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, vamos a escuchar un poco a Califato Tres Cuartos. Fíjate que estoy escuchando la canción y estoy viendo el disco. Por ejemplo, todas las C's, Agustín, o todas las S's, mejor dicho, llevan esa C que es como la C catalana, ¿vale? Sí. O portuguesa. Eso, todas las S's funcionan así. Y tiene canciones como, por ejemplo, El Fandango de Carmen Porter. Agárrate, dentro del disco, ¿vale? Esto es Canelita en Rama, pero tiene temas que se llama Te Quiero y Lo Sabes, con esa C, la Sambra del Jueves Santo. Y todo es como muy curioso, la estética andalusí en Califato. Y bueno, pues al final están teniendo bastante éxito porque son muy, muy curiosos en haciendo su música. ¿Recuerda los datos del concierto este de la verbena flamenca? Pues sí, será el próximo jueves a las 9 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio de las entradas a 15 euros. Vale, perfecto. ¿Algo más por ahí, Agustín? Pues mira, para el próximo jueves también a las 9 de la noche tenemos en la platea Odeón Imperdible Sevilla la actuación del grupo Blues y Country de la mano de Elia Wolf, con entrada libre hasta completar aforo. Elia, que bueno, empezó la música a sus 6 años con ese curso que hizo de piano y con el tiempo descubrió que tenía cualidades vocales. Finalmente a los 15 se incorporó a clases de canto. Y tras finalizar su estudio de ingeniería de diseño industrial y desarrollo de productos, madre mía, pues empezó con el mundo de la música. Oye, pues está así muy bien. Que a las 9 de la noche en la platea Odeón Imperdible el próximo jueves, entrada libre hasta completar a foro. Me parece muy bien. Oye, mira, que se ha preparado perfectamente por si acaso lo de la música no termina funcionando. Bueno, pues ahí tiene sus estudios superiores, que me parece maravilloso, ¿eh? Que muchas veces muchos artistas son juguetes rotos porque lo de la música como que no les funciona y luego no encuentran nada para hacer porque no han estudiado. En fin, cosas que pasan en la vida. También le pasa a futbolistas y le pasa a mucha peña. Bien, te doy tiempo para un par más, Agustín. Pues mira, si te parece, vamos a comentar que ya desde el pasado martes ha empezado la velada de Santiago y Santa Ana en Triana. Estará hasta el próximo lunes 26 y se desarrollarán diferentes actividades con motivo de la velada de Santiago y Santa Ana. Y bueno, pues en este caso, al igual que el año pasado, en esta edición no se instalarán casetas ni se realizarán actividades que congreguen a mucho público por la actual situación sanitaria en la que estamos. Claro. Pero hoy, por ejemplo, hay previsto actividades medioambientales desde las 11 hasta las 2 de la tarde en el Paseo de la O. A las 9 de la noche también hoy tendrá lugar la quinta regata nocturna de Triana. Y a las 10 y media de la noche tendremos el concierto en el antiguo Hotel Triana con entrada gratuita de Fran Cortés y Joselito Acedo. Anda. Hombre, es otra manera de vivir la vela de Triana. Pues sí. Para mañana también. No, digo que está muy bien también que se hagan cosas en homenaje a, aunque no se haga la vela. ¿Para mañana qué hay? Para mañana, te decía, también tenemos actividades, y es que en el de 11 a 1 de la tarde habrá actividades infantiles en el Parque del Turruñuelo, y a las 10 y media de la noche cantará el coro de corraleras de Triana junto con Guillermo Caballero y el Bomba, también en el antiguo hotel de Triana con la entrada gratuita previa reserva. El domingo a las 9 y media de la noche Tendremos el Ambigú a partir de las 10:30 entre la calle Pureza y también del coro de la Hermandad del Rocío de Triana en antiguo hotel de Triana, también con entrada gratuita. Y para el próximo lunes, cuando acaba la velada, a las 10:30 de la noche, tendremos la actuación del grupo Casa Vieja y el espectáculo Maravillas con el cuadro flamenco Esencias de la Cava, donde está Antonio Santiago Triana, Bruma, Tere Sánchez, Paco Mariscal, Mariscal y Pepa Damas, también en el antiguo Hotel Triana con entrada gratuita. Bien, y venga, una más, que nos vamos. Una más, pues mira, en este caso vamos a cambiar la música por el teatro, y es que recordamos que el próximo sábado, o sea mañana a las 9:30, tendremos el programada la representación del montaje teatral ¿Y tú de qué te ríes? En este caso en la platea Odeón Imperdible, un monólogo teatralizado, escrito, dirigido e interpretado por el gran Alex O'Doherty, del que se cumple el 20º aniversario de su estreno. Fue la primera producción de la compañía de este actor, conocido por sus papeles en series televisivas como Cámara Café, Doctor Mateo, Olmos y Robles, entre otras. Será, como decía, mañana a las 9:30, en platea Odeón Imperdible, dentro del centro comercial Plaza de Armas, con un precio de las entradas a 15 euros. Perfecto. Agustín Reyes, muchísimas gracias, feliz fin de, y la semana que viene te espero en la última agenda de esta temporada, porque ya el viernes que viene como que nos vamos de vacaciones, así que ahí te espero, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias, feliz Agustín. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de, hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues Agustín Reyes, que nos trae siempre cosas espectaculares. Nosotros nos vamos a quedar con Berka Serduska. Esta canción se llama Dancing Lanza Tumbai y esto lo baila, vamos, todo el mundo, ¿eh? Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alulu, eins, zwei, drei, sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alulu, eins, zwei, drei, tausend. Verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Emisora Municipal de Helves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM y en www.ahoraradiohelves.com. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiohelves.com. Ahora Radio. Nuestra prioridad eres tú. Bueno, nosotros llegamos ya al final del programa de hoy. Yo te espero el lunes con más cositas aquí en Helves en verano. Ya sabes, a través del 88.6 FM y en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Nos vamos y nos vamos con ritmo, con el tema raco de La Naranjo y la canción que se llama Desátame. Te deseo un maravilloso fin de semana y el lunes te espero a las 11 en directo aquí en Helves en verano. Muchos besitos, disfruta del fin de, haz las cosas bien y mantén la distancia de seguridad.